a curarnos. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión. Tú conmigo. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión. Tú conmigo. Para esta mañana que viene Sobredosis de Amor, hay una orquesta que se llaman Los Titanes, no podemos olvidarla, sobre todo cuando tienen canciones tan importantes como esta, la salsa que suena en Latinos RTV. Y vamos ya también con un apartado muy interesante que no puede faltar los viernes. Se trata del repaso de los titulares de los principales periódicos, la prensa de España a Latinoamérica. Vamos a ver qué dicen entonces los principales diarios. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. En el Café Mañanero. Café Mañanero. Noticias. Los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País. El repaso de la prensa española. Pero antes de entrar en detalles con los titulares de los principales periódicos, debo decirles que estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sánchez Tello, número 7. Y es el sitio donde vamos a encontrar toda la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Más información de la carta y también para las reservas en restauranteyacaré.es. Bueno, con un plato, bueno, la atención especial que caracteriza el restaurante Yacaré, ya para celebrar el Día de las Madres. Les esperamos. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla. Pero vamos entonces con los titulares de los principales periódicos. Empezamos el repaso de la prensa. Con el diario El País, destaca hoy en su portada: Sánchez salva el plan de ayudas pese al rechazo del Partido Popular y Esquerra Republicana. Fotografía de portada precisamente para la presidenta del Congreso, que aprobó in extremis el decreto anticrisis con el voto de Bildu. Pero hay más titulares. Scholz llama a Alemania a prepararse para un corte de gas ruso. Otra fotografía que encontramos hoy en la portada del diario El País es la de Juan Diego, el actor que murió en el día de ayer. Actor total y rojo. Dejamos El País para dar cuenta del mundo. Sánchez desprecia al Partido Popular en favor de Bildu para salvar su decreto. Fotografía de portada precisamente para el Congreso de los Diputados. Y hay más titulares. La audiencia investiga al autor del informe como cerebro tecnológico del Tsunami Democratic. Estamos hablando de las ramificaciones del caso Pegasus. Bueno, dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico para dar cuenta de lo que titula en el día de hoy la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. El repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Lo iniciamos con el diario El Clarín de Argentina. Bullrich ahora cuestiona el veto a Milei y dispara una fuerte pelea en Juntos. Estamos hablando de la política argentina. Lo detienen y lo acusan de matar a su madre, su hija y su hermano. Un caso que ha conmocionado a la sociedad argentina. Ahora vamos a la prensa de Chile. El Mercurio destaca hoy en portada: Pleno aprueba incorporar la iniciativa popular de la ley y descarta referendos para destituir autoridades. De Chile pasamos a El Perú, donde El Comercio destaca en su portada: Fiscalía puede reabrir las investigaciones a Pedro Castillo. Y ahora vamos a la prensa colombiana. Atención, el diario más importante de los colombianos, El Tiempo, destaca hoy en portada: Confirmado, Avianca y Viva Air sellan negocio con el que pertenecerán a una nueva compañía. Mayoría de marchas en aniversario por paro no registraron actos violentos. En 20 meses, percepción de inseguridad en el país subió del 37,1 al 53,7%. Los titulares de la prensa en el día de hoy: piden a corte medidas urgentes ante crisis de seguridad de líderes sociales. Más de 971 mil personas salieron de la pobreza multidimensional en el año 2021. Luis Díaz se calentó. Encontronazo con Foyt en la Champions. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Aún nos quedan algunos por repasar. Y es el caso del Expreso de Ecuador, que destaca hoy el auge de impuestos que se ve en las arcas, no en la economía real. Fotografía de portada: Barcelona gana, pero su ofensiva despierta dudas. Estamos hablando del Barcelona de Ecuador, desde luego. Entre tanto, en Bolivia, el diario El Correo destaca: gobierno decreta incremento del 4% al salario mínimo y del 3% al básico. En Venezuela, el diario El Nacional: gobierno de Biden analiza petición de congresistas para extender el TPS. En otros titulares: si el Consejo Nacional Electoral no autoriza el REP, más allá de 10 millones de personas no podrán votar en el año 2024. Bueno, esa es la prensa de Venezuela y vamos a terminar este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Aquí están los titulares. Por falta de butacas, los estudiantes toman clases en el suelo. En otros titulares, gobierno busca unos 223 mil millones de pesos más para Monte Grande. La OEA desocupa su oficina en Managua tras ser expropiada por el Estado de Nicaragua. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana se juega la jornada 34 y en donde tenemos interesantes encuentros, como el del Real Madrid, que recibe en el Santiago Bernabéu al Español. Podrá celebrar su edición 35 de campeón de Liga y podría darlo para que pudiera llegar mucho más reforzado el próximo miércoles y recibir en el mismo estadio, en el Santiago Bernabéu, al Manchester City. Pero tenemos más partidos interesantes de la Liga Española y uno de ellos es el derbi de Valencia, porque el Valencia Club de Fútbol en el Mestalla recibe al Levante y el Barcelona en el Camp Nou recibe al Mallorca. Podrá mantenerse en esa posición que está el Fútbol Club Barcelona después de las derrotas que ha tenido. Y continuamos con la Europa League, porque vimos interesantes encuentros como el del Eintracht de Frankfurt, que demostró por qué había sacado al Fútbol Club Barcelona de esta competición, y con un grandísimo jugador, el colombiano Santos Borré. Pero en la Conference League, los jugadores colombianos tampoco se quedaron atrás y la figura de los partidos fue Luis Sinisterra. No solamente hizo gol, sino que también una grandísima asistencia para que su equipo, el Feyenoord, se llevara la victoria. Y continuamos con el Tour de Romandie, porque ahí también hubo un gran sprinter colombiano peleando la competición, Fernando Gaviria, y la tajante presentación del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol al defender el Mundial de Qatar 2022 para su país, y la Mutua Madrid Open, donde Paula Badosa está demostrando por qué el ascenso tan impresionante en el ranking WTA. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden el Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. También Nicky Cuervo nos trae noticias del apartado del entretenimiento en el día de hoy, como todos los días. Y vamos entonces ya con la primera entrega. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Reportan nueva caída de WhatsApp y las redes sociales se inundan de memes. Varios usuarios reportaron intermitencias y hasta una caída total de WhatsApp a nivel mundial, dando paso a numerosos memes. En esta ocasión, WhatsApp sufrió una nueva caída. Ayer jueves 28, alrededor de las 10:30 de la noche hora de España, varios usuarios a través de las redes sociales notificaron la caída de WhatsApp, la popular aplicación de mensajería de Meta. De acuerdo a varios usuarios, la plataforma solo estaba operativa para su versión de escritorio y no para el móvil. Entre los portales que evidenciaron esta intermitencia fue Service Down y Down Detector, las cuales han recibido miles de reportes hasta el momento. Entre tanto, la cuenta de Twitter de WhatsApp escribió lo siguiente: es posible que estés experimentando algunos problemas al usar WhatsApp en este momento. Esto causó que la caída de WhatsApp se convirtiera en trending topic en Twitter y dio paso a numerosos memes. Tobey Maguire será Charles Chaplin en lo nuevo del director de La La Land. En su primera película desde Spider-Man No Way Home, Tobey Maguire interpretará al legendario Charles Chaplin. Babylon, la nueva película del director Damien Chazelle, después de 4 años, el hombre detrás de La La Land, finalmente llega con un nuevo proyecto que ya es de lo más ansiado de este 2022. Tobey Maguire tendrá la gran misión de interpretar al legendario Charles Chaplin en esta nueva película. Así se confirma que será toda una carta de amor a la industria del cine. Babylon, una película que estará ambientada en el Hollywood de los años 20 y que se describe como toda una oda a la industria del cine y a sus más grandes estrellas: Brad Pitt, Margot Robbie, Olivia Wilde, Samara Weaving y hasta Flia de los Red Hot Chili Peppers serán parte del film. Suspenden conciertos de Fito Páez, dio positivo a COVID-19. Fito Páez reveló que se contagió con COVID-19 y que se verá obligado a cancelar conciertos de su actual gira. El artista trasandino Fito Páez reveló esta semana a través de sus redes sociales que dio positivo al COVID-19, por lo que se obligó a cancelar 3 conciertos en Argentina y en España. Según reporta Radio Concierto por medio de sus redes sociales, el cantautor escribió lo siguiente: la mala nueva es que cogí COVID-19 y por orden de mis médicos me veo en la obligación de levantar mis compromisos del Festival Quilmes Rock el día 30 de abril.

Chelsea Manning, Carlinhos Brown y Pussy Riot en el Festival de la Cultura y los Negocios. El cantante y percusionista Carlinhos Brown, el grupo ruso feminista punk rock Pussy Riot y la activista estadounidense Chelsea Manning participarán en el Festival Cultura y los Negocios, que según la organización quiere convertir a la capital tinerfeña, donde se celebrará entre el 11 y el 18 de junio en el foco mundial del colectivo LGBTIQ+. Chelsea Manning y Carlinhos Brown y Pussy Riot participarán en el concierto por los derechos humanos igualitarios en el escenario de la Avenida Francisco Larroche de la capital tinerfeña y que forma parte de la quinta edición del Culture and Business Pride. Los volúmenes de Botero regresan a Japón por su 90 cumpleaños. El artista colombiano Fernando Botero vuelve a Japón tras más de un cuarto de siglo en una exposición con motivo de su 90 cumpleaños, que aborda desde trabajos tempranos en los que ya traslucía su fascinación por los volúmenes a obras recientes. La muestra Botero Magic in Full Bloom reúne unas 70 piezas del autor, entre óleos, acuarelas y dibujos que hacen un recorrido desde su etapa inicial, donde hizo suya la cotidianidad de su Medellín natal y la convirtió en un sujeto de trabajo hasta sus voluminosas versiones más recientes de clásicos universales. La actriz española Rosy de Palma presidirá el jurado de la sección Cámara de Oro del próximo Festival de Cannes, destinada a premiar a jóvenes talentos, indicaron este jueves los organizadores. La intérprete de 57 años ha estado en varias ocasiones en el certamen de la Costa Azul, con películas en competición dirigidas por Pedro Almodóvar y que la incluían en su reparto. Serrat y Penélope se despiden de Nueva York en su última gira. El cantante español Joan Manuel Serrat se despidió este miércoles de Nueva York en el inicio de la última gira de su carrera El Vicio de Cantar, con un público entregado que obligó al intérprete a traer a Penélope al escenario y contar así varias historias con las que divirtió a la audiencia. El pasado miércoles se dieron cita en el Beacon Theater de Nueva York, uno de los lugares emblemáticos de los artistas hispanos, todos los acentos latinoamericanos, que desde hace días habían dejado colgado el cartel de agotados los billetes. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con una canción dedicada a las madres. Es mi madre, es el título y la canción la interpreta Yosimar Fidel. Pero repito, la vamos a escuchar luego de esta breve pausa. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, rinde homenaje a las madres con la mejor música. De 9 de la noche a 3:30 de la madrugada, música variada al gusto de nuestros clientes. Además, las mejores bebidas, distinguida atención, un sitio totalmente confortable. De lunes a domingo, Plaza Honduras 26, Valencia. Info 633-631-068. Por ellas que se lo merecen todo, brinda con nosotros Añoranzas Bar. ¡Oh, mujeres tan divinas! ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Producciones Velasco, todo en fotografía y video profesional. Álbumes personalizados, DJ e iluminación. Cubrimos todo tipo de celebraciones, bautizos, cumpleaños, matrimonios, 15 años, dentro y fuera de la ciudad. Producciones Velasco, contáctanos 685-90-1011, 685-90-1011 y 698-66-7391. Calle Capitular de Gandía, número 5, Puerta 3, Valencia. Inmortaliza los mejores momentos de tu vida con Producciones Velasco. Dime qué haces aquí. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí está la canción dedicada a las madres. Se titula Madre. Y es una canción que interpreta Yosimar y su Jambú. Pero mucha atención porque es una canción de Johnny Rivera. Yo tengo la mejor mujer del mundo. Ella nunca traiciona. Ella nunca me miente. Ella no me abandona. Ella es la que sufre si yo sufro. Ella es la que llora cuando lloro. Ella me protege y es mi escudo. Y si me equivoco, ella es mi apoyo. Espera su regreso y así dormir y levantarse temprano. Me pregunto si hay dinero que alcance para pagar a una madre su desvelo, sus lágrimas, sus canas, su desgaste, y ha sufrido por sus hijos y sus nietos. Es mi madre. Con toda su nobleza, la canción Madre. Recuerden que ya estamos a las puertas del inicio del mes en el que celebramos el Día de las Madres, el mes de mayo. Y tenemos muchos lugares precisamente para celebrar el Día de las Madres. Hoy te vamos a hablar de un lugar para celebrar el Día de las Madres con un sabor muy diferente. Estamos hablando de Bombay Aroma en la avenida del Cid número 25. Sabores especiales. Provenientes de muy lejos, pero que te van a resultar muy cercanos. Van a conquistar inmediatamente tu paladar. Bombay Aroma. Más de 100 platos a la carta y menú diario. Vamos a celebrar con mamá. Además, es un sitio muy divertido, muy alegre. Ven a vivir una experiencia totalmente distinta. Mamá se lo merece. Recuerda, Bombay Aroma en la avenida del Cid número 25. Está abierto todos los días. ¡Feliz día para todas las madres! En nombre de Bombay Aroma, más adelante a propósito vamos a estar dando a conocer el menú, la programación especial que tiene con motivo de este importantísimo día en el calendario, el Día de las Madres, que no puede pasar inadvertido en la programación de Bombay Aroma. Es mi madre la fuente que me inspira. Y mucha atención, si estás pensando en preparar un plato que le guste a mamá, pues entonces visita al Cas Latino Abad en la avenida La Plata número 107. Cas Latino Abad, con todos los productos latinoamericanos. Atención de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Argentina y de Honduras. A propósito, ha renovado totalmente el stock de Honduras con las semitas y muchos productos más. También los refrescos. Cas Latino Abad. También va a encontrar allí la tilapia. Cas Latino Abad. No lo olvides. Avenida La Plata, número 107. Deseándole a todas las madres un feliz día. Un día con muchísimo sabor, claro. Madre, su desvelo, sus lágrimas, sus canas, su desgaste. Y ha sufrido por sus hijos y sus nietos. Es mi madre la mujer más divina. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Momento para escuchar a Carlos Angulo, que nos trae también las noticias en el apartado del calendario. Mejor dicho, nos pone al tanto de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero también nos trae las tendencias en las redes sociales. Y vamos precisamente con este apartado. ¿De qué se está hablando en estos momentos en redes sociales? Carlos. Lo más comentado por los usuarios en redes sociales a esta hora, como Twitter e Instagram, nos encontramos con el nombre de CR7, quien fue la figura fundamental para el empate del Manchester United frente al Chelsea el día de ayer. Entre otro de los nombres entre las tendencias está Jurassic World Dominion. La tercera entrega de la saga de Jurassic World estrenó un nuevo tráiler y ya anunció que para la fecha de estreno se podrá ver de manera anticipada en Europa debido a las concesiones que tiene Universal Pictures. Entre otro de los nombres más importantes, WhatsApp sufrió una caída el día de ayer, por lo cual se convirtió en tendencia hasta este momento, haciendo real bromas con respecto a la compra de Elon Musk a Twitter, estableciendo que tal vez debería tomar las mismas acciones con otras empresas que, si dejar de ser públicas, tendrían un mejor funcionamiento. Entre otro de los nombres, Vasily Kamotsky, el popular youtuber conocido como el rey de las bofetadas, le partieron la cara durante una pelea, la cual grabaron en un bar, mientras que entre otro de los nombres, Haaland es parte de las tendencias en los deportes, al igual que entre los hashtags del día, tenemos el hashtag feliz viernes, el hashtag feliz fin de semana, al igual que el hashtag buenos días. Entre otra de las tendencias, Ainhoa está haciendo comentarios en este momento debido a la más reciente gala que tuvo lugar el día de ayer en el programa SB de a 3.5, mientras que en la política, el Congreso de los Diputados aprobó el decreto anticrisis del gobierno con 176 votos a favor, 172 en contra y una abstención. El día de ayer en el Congreso de los Diputados se convalidó el decreto de medidas que mitigará los efectos de la guerra en Ucrania. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene... Hoy es un día muy importante para Latinos RTV, porque estaremos presentando oficialmente nuestra nueva imagen. Que se la lleva el viento. En el Latinos RTV estamos hablando de un festival que congrega muchos artistas, entre estos José Miguel, que es la cuota valenciana, en este gran evento que se llevará a cabo este viernes en la Sala Madison. Allí estaremos presentando oficialmente nuestra nueva imagen. El espectáculo se estará cerrando con la actuación de Johnny Rivera, que trae de Colombia toda la música popular. La música popular, por cierto, en su mejor momento, y por supuesto, Johnny Rivera no es la excepción. ¡Te esperamos! Para disfrutar entonces de todos los ritmos, además de Johnny Rivera, también estará José Miguel, intérprete de esta canción, Todo Tiene Su Tiempo. También estará con nosotros Rance La Bata. Vamos a escuchar precisamente hoy el repertorio de Rance La Bata. Bueno, todos cordialmente invitados al Festival Latinos RTV. Si aún no tienes tu entrada, puedes acercarte al restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfa Huir número 7. Sí, allí puedes adquirir las entradas. Se están agotando, por cierto. Filas, filas, que queda poco tiempo. Todo tiene su tiempo. José Miguel, un artista español que precisamente pasó por estos micrófonos, nos habló de este proyecto musical que está resultando muy exitoso y que es una de las grandes apuestas de cara a esta temporada primavera-verano. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. La vida es neblina que pasa deprisa como un pensamiento. Y somos como hojas que se las lleva el viento. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. Debemos disfrutar de las cosas bellas que nos da el cielo. Deja lo malo y vive lo bueno. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. La vida es neblina que pasa deprisa como un pensamiento. Y somos como hojas que se las lleva el viento. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. Debemos disfrutar de las cosas bellas que nos da el cielo. Deja lo malo y vive lo bueno. Doctor López a los mandos. Díselo, Rafi. Feliz Music. Este es Rancel La Bata. Rancel, recordemos, que tiene también la capacidad de doblarse, porque durante mucho tiempo ha estado en el Café Mañanero compartiendo las noticias del mundo del espectáculo y ahora nos trae también la música. Se nota en la mirada. Esta canción se titula Si las paredes hablaran. Se nota en la mirada, tú me pasas por el lado, se nota medio cursi. Sí que vaina estoy pillado, quiero solo una aventura. Vaya enferma obsesión, deja en casa el sentimiento, en su cama el corazón. ¿En cuál ciudad nos conocimos? Esto bien lo sabes tú. El polvo lo olvidaste, vi pregunta en mi intertour. Mirada, perreo carácter, así vamos bien salvaje. Como los animales, posición segunda base, sin dejarte vía de escape. Mirada, perreo carácter, así vamos bien salvaje. Como los animales, posición segunda base, sin dejarte vía de escape. Y de pronto te beso y de pronto te abrazo, la mano se rebala por la espalda y de pronto me aprovecho para agarrarte media chapa. Si las paredes hablaran, si las paredes hablaran, si las paredes hablaran, si las paredes hablaran, si las paredes hablaran. Se nota en la mirada, si me pasa por el lado, se nota medio cursi, sí que vaina estoy pillado. Quiero solo una aventura, vaya enferma obsesión. Deja en casa el sentimiento y en su cama el corazón. ¿En cuál ciudad nos conocimos? Eso bien lo sabes tú. Vente nuevo que te voy a dar la luz. Mirada, perreo carácter, así vamos bien salvaje, como los animales. Posición segunda base, sin dejarte vía de escape. Mirada, perreo carácter, así vamos bien salvaje, como los animales. Posición segunda base, sin dejarte vía de escape. Y de pronto te beso y de pronto te abrazo, la mano se rebala por la espalda y de pronto me aprovecho para agarrarte media chapa. Si las paredes hablaran, si las paredes hablaran, si las paredes hablaran, si las paredes hablaran, si las paredes hablaran. Esta noche lo tendremos en el Festival Latinos RTV Rancel Lavata. Si las paredes hablaran, es apenas una de las muchas canciones que tiene en su repertorio. Bueno, será una noche fantástica, inolvidable. También estará Cheo Arizala, el gran Cheo, que hace algunos años está radicado aquí en Valencia. De la calle quitado, sin soga, sin candado, totalmente amarrado. Eso porque me enamoré y no sé cómo pasó. Que guidero, y que popo, un maldito biberón. Me empalago fácilmente, no jodo con bomba. Bueno, vamos precisamente a dar cuenta de... Hay una canción que se titula Esto es Tumaco. Una canción que interpreta Cheo, el gran Cheo Arizala. El músculo de una estrella que se depositó en el mar. Como el sol, el que pisa sus orillas, el que pisa sus orillas, le refleja en ellas el amor. No se imaginan de quién estoy hablando. Vamos a tener de todo definitivamente en el día de hoy. También salsa, el gran Cheo Arizala nos trae su repertorio. Esto es Tumaco. Tumaco es un pueblo que está sobre el Pacífico colombiano, allí en la frontera con Ecuador. Y la verdad es que tiene grandes futbolistas de allí, han salido grandes futbolistas. Y también tiene ponentes de la salsa. Escucha cómo suena su salsa. Esto es Tumaco. ¡Gracias! es el gran Cheo Arizala que estará en el Festival Latinos RTV. Estaremos dando también una oportunidad a todos estos talentos que intentan sacar adelante sus proyectos musicales desde acá, desde tierras europeas. Compartiendo con todos los amantes de la buena música latina, también en estos lares. Y como lo anotábamos, también estará José Miguel, un artista valenciano, entre otras cosas. Está por estos días promocionando su canción Todo Tiene Su Tiempo. Cheo, esto es Tumaco, Rance en la Bata, Si las Paredes Hablaran, y así muchos artistas más. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. El café mañanero es actualidad y entretenimiento, y hay un segmento que no podemos olvidar. Se trata de fake news, verdad. Y hoy, pues, es nuestra compañera que ha venido trabajando aquí internamente, especialmente en las redes sociales. Ha venido ofreciéndonos un servicio durante todos estos días. Pues, también va dando pasos en los contenidos de este espacio. Shaylee Vanessa. Shaylee, buenos días. Y vamos entonces con ese apartado fake news, ¿verdad? Buenos días, Jorge. Bueno, como todos los temas que abordamos en este segmento son bulos y fake news que encontramos por ahí en redes. Vale, se ha realizado un cargo de 635,90 euros en su cuenta. Si no reconoce ese mensaje, siga los pasos del enlace para lunarlo. Dice el mensaje antes de mostrar un enlace. El análisis con la herramienta Urscam.io señala que el enlace del mensaje no muestra relación alguna con la red oficial del Banco Santander. Muestra una web terminada en .ru, una extensión de dominio con el que corresponde a páginas de Rusia. Como puedes comprobar, en la web del Santander Rusia no figura entre los países en los que tiene presencia la entidad. La Oficina de Seguridad Internacional, OSI, alertó el 8 de marzo de una campaña de mensajes fraudulentos que suplantan a bancos como el Santander, BBVA, entre otros. Los últimos mensajes detectados contienen enlaces fraudulentos a dominios como .ru.info.es.com.ly, entre otros. Muy bien, gracias. Shaylee, son las fake news que polulan en las redes sociales y que, bueno, nosotros nos encargamos aquí precisamente de alertar, de llevar la información para que no caigan en este tipo de estafas. Las fake news que están en las redes sociales, están en internet y que le llegan también en forma de mensajes a su teléfono móvil. Bueno, aquí nos encargamos también de contarles la verdad sobre estos mensajes. Una vez más, bulos, mentiras, noticias falsas que están a la orden del día, y hay que tener muchísimo cuidado porque se trata de estafas. Y nosotros que vamos avanzando en el café mañanero, a esta hora es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con más noticias del mundo del espectáculo que nos trae Nicky Cuervo. Y ya también estaremos entregándoles más detalles acerca del Festival Latinos RTV hoy en la sala Madison. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM. Gran Festival Latinos con la actuación estelar de Johnny Rivera.